Florencia Marino, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Hola, Flor, ¿cómo va eso? Muy bien, buen día para todos y todas. Ayer hubo segunda reunión ya. Sí, segunda reunión de este espacio de mujeres sindicalizadas de Tandil. La verdad que con mucho entusiasmo, con mucho para laburar, porque cada vez que nos reunimos salen muchas cuestiones para trabajar que nos dan mucha agenda para seguir laburando más allá del 8M. Bien, más allá del 8M, que seguramente en el día de ayer se habrá tratado, pero también redactaron un documento, ¿no? Sí, la idea en realidad es redactar un documento que nos permita aportar al documento general del 8 de marzo desde este espacio de mujeres trabajadoras. Surgió fuerte ayer el tema de poder efectivizar el paro, que es un paro internacional, pero la verdad es que a nivel sindical todavía no hemos logrado poder efectivamente parar las compañeras, en muchos lugares todavía no tenemos los avales de las centrales sindicales para poder parar, así que cómo laburar esto de aquí en más, fue uno de los temas que más laburamos ayer para que las compañeras podamos participar de todas las acciones que se lleven adelante el 8. Bien, bueno, ¿qué se habló respecto a la marcha? ¿Cómo se están organizando? Contanos sobre eso. Dale, mira, venimos participando de las asambleas del 8M, que digamos en las que están participando todas las compañías de la ciudad de Tandil, que se están realizando los viernes a la tarde. Habíamos llevado una propuesta que tenía que ver con por ahí extender para un poco más tarde la reunión, por cuestiones que tienen que ver con el horario de laburo de muchas compañeras sindicalizadas. Finalmente quedó establecido que va a ser a las 6 de la tarde, el 8M la movilización, y bueno, movilizar juntas como trabajadoras sindicalizadas, vamos a hacer nuestra propia bandera de manera que pueda contener a todos los gremios, ¿no? Y que todas las compañías de distintos gremios podamos movilizar juntas detrás de esa gran bandera de mujeres trabajadoras sindicalizadas. Así que bueno, ahora eso, preparando el documento, pudiendo hacer aportes desde los distintos lugares de trabajo y organizándonos para en la calle ese día efectivamente poder estar todas juntas movilizando. Uh-huh. ¿Y cuáles son los puntos que van a tener en cuenta para elaborar este informe, Florencia? Mira, del informe, primeramente, marcamos la cuestión del ajuste, cómo el ajuste impacta fuertemente a las mujeres trabajadoras, lo que ha tenido que, por ejemplo, la reforma previsional, que afecta fuertemente a las amas de casa, al cuidado de los niños, la cuestión de los tipos de licencias que tenemos en los lugares de trabajo, la posibilidad de cuidar a nuestros niños con el goce por ahí de jardines maternales o de reintegros por guardería para poder de alguna manera equiparar nuestro trabajo con el cuidado doméstico, que es algo que una pelea que las mujeres todavía no hemos podido resolver de alguna manera. Así que bueno, son varios los puntos, haciendo fuerza en estos ejes, ¿no? Que tienen que ver con cómo la flexibilización recae fuertemente sobre las mujeres, la flexibilización laboral también, la reforma laboral, la reforma previsional, cómo nos afecta a las mujeres trabajadoras, y después hacia adentro de los trabajos, cómo poder trabajar con herramientas como distintos tipos de licencia que permitan equiparar el trabajo, doméstico, la tarea doméstica y lo laboral. Bien. Respecto al 8M puntual, ¿ya tienen algo organizado? Bueno, ¿en qué horario? ¿Cómo va a ser? La movilización del 8M, bueno, es el viernes 8, la movilización es a las 18 horas, los distintos espacios y colectivos de mujeres se están organizando de manera que podamos hacer, digamos, una buena columna donde estén todos los sectores de las mujeres representados. Nosotras convocamos abiertamente a todas las mujeres trabajadoras que se sientan convocadas a movilizarse el 8M por distintas cuestiones, porque el 8M, digamos, tiene muchas banderas, no solamente tiene que ver con las reivindicaciones de igualdad en los ámbitos laborales, tiene que ver con un montón de luchas que venimos llevando adelante, como la legalización del aborto, la incorporación de los cupos trans para las mujeres trans en los lugares de trabajo. Digo, hay muchas banderas que venimos levantando y que un poco a cada una el 8M le tocará en algún lado y se sentirá convocada a movilizar. Claro. La idea nuestra es por ahí poder aportar específicamente desde lo laboral y desde lo sindical ese día, ¿no? Bien. Pero bueno, el 8 las convocamos a todas las compañeras trabajadoras, sindicalizadas o no, porque también esto es un tema, avanzar en la sindicalización de las compañeras en los lugares de trabajo, a marchar con nosotras detrás de una gran bandera que nos agrupa independientemente de nuestro lugar de trabajo. Florencia, los diferentes lugares de mujeres sindicalizadas ahora en las reuniones que han tenido, el otro día Celeste planteaba por ahí el conocer que determinados sindicatos tienen un montón de herramientas que utilizaban desde hace tiempo. Sí, por historia, ¿no? Porque tienen una historia más amplia como sindicatos. Quizá, por ejemplo, como es el de la universidad, que tienen licencias de género, violencia de género. Claro. Exactamente, ese tipo de cosas. ¿Van a tratar de plantear también e igualar para otros sindicatos poder tener y contar con estas herramientas? Mira, esto que plantean, sí, surgió fuertemente como una gran diferencia entre el ámbito público y el ámbito privado respecto a los convenios colectivos de trabajo. Charlando entre las compañeras, iban surgiendo esto, conquistas que por ahí algunos sindicatos con distintas trayectorias ya habían logrado. La realidad es que nosotras podemos hacer un trabajo de base, digamos, desde las seccionales, como es Tandil, en la seccional Tandil juntarnos, digamos, poner en palabra lo que cada uno tiene, pero también es necesario que las centrales sindicales oigan y escuchen estas situaciones de disparidad de las mujeres en los distintos ámbitos de trabajo, ¿no? Nosotros, digamos, podemos hacer un planteo a través de asambleas, que son las herramientas que tenemos en nuestros lugares de trabajo, elevar que estamos discutiendo estas cuestiones que llegan a las centrales, pero la realidad es que las centrales sindicales necesariamente tienen que acompañar este proceso, reconocer la voz de las afiliadas, de las mujeres afiliadas en su sindicato, y generar herramientas que las representen y que equiparen estas desigualdades, ¿no? Sí, que no dejamos de hablar también que las centrales sindicales están formadas por hombres y mujeres, y que hasta que no tengamos una cultura, una sociedad igualitaria, es difícil. Está bueno tener razón en eso, pero me gustaría como remarcar que yo creo que más allá de que el 8M nos ha convocado para reunirnos, es real también que ha habido como una erupción muy fuerte de las mujeres en la práctica sindical, ¿no? Digo, en Tandil tenemos varias secretarias generales, está bueno saberlo, sí. Secretarias de prensa, de gremio docente, digo, hay mujeres compañeras ocupando algunos cargos, digamos, de toma de decisiones en los sindicatos, hay muchas mujeres que son delegadas en sus lugares de trabajo, y esto creo que marca como la apertura a un nuevo momento en los espacios sindicales, que en algún momento se trasladará al papel, ¿no? A la herramienta, a los convenios colectivos de trabajo. Sí. Digo, está aflorando también eso. Está ocurriendo. Está ocurriendo, y eso nos hace reunirnos, sí. ¿No? Digo, de pronto en nuestros lugares, en nuestros sindicatos, digamos, no hay espacio para charlar cómo todavía no hay espacio para discutir cómo igualar estas situaciones de disparidad. Por ahí, en un ámbito de mujeres sindicalizadas, es el ámbito donde podemos discutir estas cuestiones que no son visibles para el conjunto, que tienen que ver con la disparidad. Florencia, te agradecemos muchísimo por este paso por un día distinto, y seguramente estaremos al habla en los próximos días. Bueno, ustedes puedan compartir el documento, o por ahí si lo pueden leer, que ahí están bien explicitados, sí, los puntos. Dale. Si no, igualmente el 8 los vamos a hacer presentes en el documento general. Bueno. Muchas gracias, perfecto. Flor. Gracias. Nos vemos ahí el 8. Un beso. A ustedes por comunicarnos esta palabra. Un abrazo.